dice. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Se va.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Echemos más champán, que todo mi dolor amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue. Porque no le di esta porca, porque no le di su mai. Pobrecita mi burrita ya no puede caminar. Da tres pasos para adelante, da tres pasos para atrás. Arre, arre mi burrita, no me hagas enojar. Y ya pronto llegaremos y te voy a dar su mai. Thank you. cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta. Y esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Y esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella. Tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¿Cuándo, mi amor? ¡Ricura! ¡Ándale! No sé por qué te cruzas por mi camino, si tú no quieres ser feliz a mi lado. ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Y lo que yo te pido me lo has negado. ¿Cómo es que quieres contar con mi cariño? Y lo que yo te pido me lo has negado. Entre tus brazos, mi amor, entonces ¿cuándo? De tanto amarte estoy perdiendo la calma. Yo sin tus besos me estoy desesperando, y al olvidarme me estás partiendo el alma. Yo sin tus besos me estoy desesperando, al olvidarme me estás partiendo el alma. Hoy te pido un beso, dice que mañana. Yo digo mañana, dice que otro día. Te invito de nuevo, toda la semana. Ya llega el domingo, tú sales con nada. Entonces ¿cuándo, mi amor? Entonces ¿cuándo? Entonces ¿cuándo, mi amor? Entonces ¿cuándo? Y por tu culpa todo se va al deseo, y ese castigo yo a nadie se lo deseo. ¡Claro! Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. En Venezuela se baila el porro de una manera muy singular. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás, se da un paso para adelante. Colombiano. Un pasito para atrás, para que gocen, para que bailen. Un pasito para atrás, un pasito para adelante, un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Baila el porro bien sabroso. Un pasito para atrás, de aquí para allá, de allá para acá. Un pasito para atrás, como baila la gente este porro bien candente. Un pasito para atrás. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. Compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: cuídate que va a llover. Y es que no puede correr por lo estrecho del vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso. ¡Gracias! Acaba la bendición. ¡Cuidadito! ¡Chévere, que chévere, que chévere, papá! ¡Chévere, que chévere, que chévere, mamá! ¡Chévere, que chévere, que chévere, papá! ¡Chévere, que chévere, que chévere, mamá! Para gozar la vida entera.